Bueno, la Celeste ganó el sindicato, vamos a aclarar esto primero, en el 2009 ganó el sindicato, lo robó en realidad, no lo ganó. Perdió, salió segunda en la votación y gracias a una maniobra fraudulenta, anulando una mesa entera, que era la mesa más grande, la de votos observados, bueno, dieron vuelta a la elección. Si hubieran contado todos los votos, perdían. Y a partir de ello tuvieron una política de restringir la participación de los docentes en el sindicato. Y de tratar de abrir el sindicato hacia otros lugares, vamos a decir así, ¿no? Donde ellos creen que pueden ser, hacerse más fuertes. Lugares, digamos, vinculados a la precarización laboral del trabajo docente y de la educación, como son los planes FINES, por ejemplo. Lugares donde ellos manejan un cuerpo docente militante, como son muchos de los centros de formación profesional que funcionan en locales partidarios o en gremios o en organizaciones políticas, y desde esos lugares intentaron hacerse fuerte. Así todo, en esos lugares no lograron la adhesión del 100% de los docentes, porque el docente que está trabajando en un contexto de precarización es consciente de eso. Y bueno, y lo que hay que ofrecerle, nos parece a nosotros, es un sindicato que luche para salir de la precarización. Digo, no sé, para transformar los FINES en escuelas secundarias o para integrarlos a las escuelas secundarias. Y después la política de la Celeste fue la de hacer asambleas dos veces por año nada más. Una para decidir la cuestión del aumento o no aumento salarial a principio de año y la asamblea ordinaria. Y que fueran asambleas de militantes. No se abrió el sindicato para los compañeros de las escuelas. No se tuvo una política, ¿no? Porque ellos sabían que con un número más chico de participantes ellos tenían más posibilidad de manipular las asambleas. Eso, digamos, y un montón de humillaciones, de bajezas, digamos, que ellos que deberían manejarse de otra manera con los que somos compañeros, digamos, fueron cometiendo en estos 4 años. Como por ejemplo, después de que nos roban el sindicato, demoler la sede de 13, donde históricamente nosotros hacíamos nuestras asambleas, y, digamos, tardar un año y pico en empezar a construir el hotel que quieren construir ahí, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. No permitirle la entrada a las asambleas a compañeros que son afiliados, pero, bueno, ellos manejaron el padrón, fueron restrictivos, digamos, en cuanto al ingreso de los docentes a las asambleas. Y después, tener una política gremial de negociación a la baja permanente con el gobierno, de entregar la lucha de los docentes y la bronca de los docentes en las escuelas, no solo por el salario, ¿no? Sino empeorando las condiciones de trabajo nuestra, pero también empeorando las condiciones que permiten una educación mejor, digamos, en las escuelas.